balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. In the house, va, letras del gueto, John Dylan, Esor, va. Yeah, va, va, yeah, va, va, va. Al borde de un abismo se destruyen sentimientos. Observo dentro del alma y no existe calma. Miro pasar el tiempo y todo esto es un tormento. El lamento de quien ya está muerto nos vuelve violentos. Vamos en busca del instinto homicida o suicida. Nos destruimos hasta perder la vida. No encuentro la salida dentro de este laberinto. Solo odio y rencor encuentro entre sus pasillos. Jala el gatillo, dice la voz entre risas sarcásticas. No hay nada por lo cual vivir, todo esto es una mierda plástica. Dispara y asesina en estas ruinas. El mundo es tan tóxico que nadie imagina que tu vida hoy termina, que tu vida hoy termina, va, yeah. Pues in the house, letras del gueto, Va, hoy improviso el recorrido de este camino sombrío. Cadenas en mis venas y tinta para el vacío. Plasmado el recuerdo quedó como en el inicio. El vicio es hip hop y dentro de él estoy perdido. El olvido ha creado pensamientos ficticios, atados sin razones que caen por el precipicio. Y hoy vivo, perdido en el camino, muriendo dentro y fuera de este maldito abismo. Y hoy sigo, descifrando mi destino. Con poesía in the house en el under seguimos vivos. Describo lo que vivo y el tiempo y es enemigo. Amigos hoy traicionan y ya no creo en el destino. Los versos que hoy escribo son los que sirven de abrigo. Y seguiré haciendo hip hop hasta mi último suspiro. Va, hasta mi último suspiro. ¿Qué se sienten? Es que para que hablen al micrófono, si no, va a quedar muy alto. Porfa, para que alcancen ustedes. Yeah. Nesor, pues ya in the house. Letras del gueto. Ok. Somos el gueto, los marginados, los gitanos, los piratas. Es un espacio de libertad para las ideas y el pensamiento. Esa es la verdad del gueto. Somos los que no entramos en las normas. Hemos creído en la belleza del verso, en la libertad de los colores y la magia de las notas musicales. Estamos dentro, pero somos libres. Así de simple, estamos dentro, pero somos libres. Así de simple, pero cierto. Bienvenido a Letras del Gueto. Bienvenidos, compas. Gracias por estar en Letras del Gueto. Esto es Letras del Gueto, un espacio para libertad. Ese es el pensamiento. Gracias a toda la gente que ha hecho posible el programa de sus inicios. Acá el buen compa Jacobo Monraz, que se está pegando un tiro ahí con las teclas, botones, de cigarros y todo el pedo. Gracias, esto es Letras del Gueto, gracias a toda la gente que está ahí viéndonos. Si nos estás escuchando por RadioCartón.com, repórtate acá en la fanpage Letras del Gueto. Un saludo a todos los compas de acá de la Rueda Cartonera, que se está celebrando la francachela cartonera. Y pues en un ratito más se va a llevar a cabo el evento Unión y Respeto, acá con los compas del colectivo Clan Magaña y acá los de Poesía in the House. Bienvenidos, compas, chido, este es su gueto, su barrio. Siéntanse en su casa, carnal. Pues no sé, algo que, ¿cómo es esta experiencia de hacer hip hop, rap, pero algo de conciencia? ¿Cómo es hacer hip hop de conciencia y no el hip hop común y corriente, o el hip hop comercial, o el rap comercial? ¿Cómo es hacer hip hop de conciencia ahorita en Guadalajara? Acá va, te presentas, bro, por favor. Muy buenas tardes a todos, yo soy BZ, el ave de la dicha de Clan Magaña. Y ahorita, pues, lo que para nosotros es el rap, el hip hop, es como más una enseñanza, como reflexionar realmente lo que pasa día a día, los marginados, se podría decir, en el underground. Entonces no es como tanto hablar algo falso, así se hable de armas, drogas, lo que quieran hablar, pero simplemente que sea algo real, pues. Y para nosotros lo real es buscar un despertar, música trascendental, para poder llegar a algo más específico dentro de las mentes, ¿no? No nada más como decir lo cotidiano, soy de barrio, me drogo y está maníaco el barrio, ¿verdad? No, sino también como darle un giro y ver algo más allá de lo que puede ver la simpleza, pues, de la gente. Más allá hay muchas cosas que realmente se pueden cantar y pueden trascender y mucha gente puede identificarse con ellos, hermano. Para mí eso es lo que es música consciente. Pues como dice nuestros compañeros de Clan Magaña, nuestros colectivos lo que representan es una cultura a la cual no es solo todo ese tipo de desmadre, de drogadicción, de que solo nos miren mal, sino que lo que buscan nuestros colectivos es crear conciencia, es hacer respetar a la cultura y que vaya más allá de lo simple, ¿no? Lo que busca en particular lo que es el colectivo de Poesía in the House es abrir las mentes y despertar conciencia en cada uno de los oyentes. Lo que buscamos es llegar a la gente y tener más espacios para poder transmitir lo que nosotros vivimos al día con día, lo que nosotros, nuestras vivencias que tenemos al día con día, más que nada. Buscamos abrir espacios para que desde pequeños, los niños o cualquier persona que tenga algún talento o que quiera aportar a la cultura, esté ahí demostrando qué es lo que puede hacer y que sea reconocido ante todos. ¿Usted me escucha? Okay, pues eso es algo de su el proceso creativo, de su creatividad, de su, se puede decir, de su trabajo artístico, ¿no? A través de la de la palabra y la música. De hecho, pues eso es la palabra rap, ¿no? Es ritmo y poesía. Ya lo han cambiado hip hop y todo este pedo. Pero siempre ha sido como que la voz de la banda, ¿no? Acá de los del barrio, de los del gueto, acá de... Entonces eso es lo chido, ¿no? De tratar de romper con esas barreras que han establecido de que tú eres del sur, yo soy del norte y todo este pedo, y empezar a hacer unidad, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Para buscar nuevos espacios y se respete, ¿no? Se respete esas manifestaciones artísticas como tal, ¿no? No como simple acá estar fumando mota, pues por el estilo, y entender pues que hay mucho detrás, mucho trabajo, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se ha sido...? Por ejemplo, ¿cómo empezaron a, cómo fue sus influencias musicales? ¿Cómo algún día soñaron ser raperos? No sé cómo se diga, raperos, hip-hoperos, o no sé, pues, o sea, ¿alguna vez soñaron estar en una cabina de radio aventándose un freestyle y haciendo un cotorreo como el que va a haber al ratillo? ¿Cómo fue esa transformación, pues, un morrito común y corriente convertirse en un rapper? Órale. Buenas, yo soy Javier, escritor, soy del Clan Magaña. Tengo mis proyectos independientes, pero ahora me encuentro compartiendo un poquito aquí con Clan Magaña y estamos creciendo, ¿no? ¿Cómo es esa transformación? Pues en la primera instancia, pues uno no conoce absolutamente nada del área del hip hop, del área del rap. Sin embargo, empiezan los pequeños pulses, ¿no? Te llama la atención una canción, un ritmo, una letra, cualquier cosa que despierte en ti esa pequeña sensación de que probablemente seas bienvenido a las cumbres del rap, ¿no? Del hip hop. En mi caso, pues, accidentalmente llegué a un evento, me cayó un disco, lo escuché, me gustó, adelante, ¿no? Entonces, ahí fue cuando comencé a pensar en la posibilidad de poder hacer música. Y yo ya me encontraba, ya escribía desde antes poesía, pero nunca sobre un ritmo, ¿no? Entonces el hecho de encontrar así como unas alternativas o posibles alternativas para hacer música es cuando entra ya como pues la espinita, ¿no? De poder hacerla. Entonces es cuando nos empezamos a meter en la onda de hacer los ritmos, de empezar con los amigos e intentar hacer los beats, ¿no? Apenas que en ese tiempo o en ese momento era muy difícil conseguir quien te hiciera beats y a bajo costo, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que empezamos desde ceros ahí con una compu feyucha y pues tratando, ¿no?, de sobresalir, hacer los beats, hacer las letras, tratar de encajar, hacer más letras y después ahora sí empezar a soñar, ¿no?, a llegar al momento en el que ya sea una cabina, sea un escenario, sea esto, ¿no?, una entrevista, todo, ¿no?, materializarlo, ¿no?, de esa manera. Pero pues es una transformación muy muy perrona, ¿no? O sea, que la escritura se convierta en todo esto, en mi caso, ¿no? Que empecé escribiendo y no me imaginaba que fuera a llegar a esto, ¿no? Que ya estemos en este momento compartiéndolo con otras personas que también les gusta la poesía. Entonces, pues, agradable y esa es parte de la transformación para no irnos tan lejos, pero sí, esa es parte de... Pues vamos a escuchar una rolilla Ya los 5 millones de audiencia ya se quejaron. ¿Sí? Yeah. Ok, pues a las 5 millones de audiencia, pues ya ahora sí acá en Radio Cartón. Repetía que los saludos acá para la banda que nos está escuchando en Radio Cartón. Si estás acá en Radio Cartón y andas por ahí, como dice Jim Morrison, si hay alguien por ahí que hable. Estamos aquí en Letras del Gueto, sí. En la fanpage Letras del Gueto. Y pues vamos a mandar saludos al buen Chávez, acá también del miembro del colectivo Poesía in the House, que manda saludos a toda la banda. Y Alejandra Manegas de allá de Zacatecas. Y pues vamos a escuchar un intro acá de lo que va a haber hoy en la noche. Un freestyle chido, ¿no? Cámara, escuchamos, barrio. Yeah, yo soy BZ, el ave de la dicha. Esto es Clan Magaña, representa. Desde Letras del Gueto. Ya, yeah. Sí, sí. En mi clan el hip hop se respira, causando sensación adictiva. En mi clan el hip hop se respira, causando sensación adictiva. Haciendo música y fumando weed me tranquilizo. Para quemar la del gobierno no ocupamos el permiso. En estilo trabajando, luchando duro, preciso y conciso. Pues respecto a este movimiento mi tiempo no lo desperdicio. Sigo embarrando en el instrumental mis letras diestras. Que detectas, tomen bien las muestras de estas que comparto, pues es mi destino. Mis sentimientos mutan a tinta que a las libretas le propino. Y sigo abriéndome camino, mas no lo hago perfecto, lo hago único, soy falible, manteniéndolo siempre lo más real posible. En estado consciente, rebelde, duro y sensible. El don para palabrear de estos tres no es extraíble. Inconfundible generación de guerreros modernos sin sable. La única arma que cargo es el micro e instrumentales, solo representando mi gente y mis carnales. Boom bap, Biseta no está en venta. Boom bap, Clan Magaña representa. Boom bap, ey, no soy profeta, pero entre más conocimiento mi cosecha de letras se acrecenta. Boom bap, Biseta no está en venta. Boom bap, Clan Magaña representa. No soy profeta, pero entre más conocimiento mi cosecha de letras se acrecenta. Sigiloso y letal, como ninja sobre el beat. Al parecer somos pocos los que nos mantenemos real. En este mundo podrido hay que saber subsistir. Es primario elegir lo mejor para ti. Eludir lo ruin, proferir para ti. Embutir mi elipsis en el beat, preferí para mí. MCs wannabes, no es todo solo hablar de fusil. Verdaderos disparos los que suelto al escribir. Camino por la calle con mi arma más letal, que es mi mentalidad. Ella equilibra, determina mi vida. Gracias al pensamiento a favor el universo conspira. Construyo mi realidad y ya, en busca de la verdad, del misterio de la humanidad. Sin descifrar creo encontrar respuesta, alimentando espiritualidad con equidad y seguridad. Enseñando, transmitiendo conocimiento a través del underground. Sí, voy a refulgir como en radar un misil. Desde letras del gueto, mentes débiles no lo podrán digerir. Esto suena así, Clan Magaña. Boom, boom, boom. Boom, bap, Biseta no está en venta. Boom, bap, Clan Magaña representa. Boom, bap, ey, no soy profeta, pero entre más conocimiento mi cosecha de letras se acrecenta. Boom, bap, Biseta no está en venta. Boom. Clan Magaña representa. No soy profeta, pero entre más conocimiento mi cosecha de letras se acrecenta. Clan Magaña representa. Y letras del gueto no están en venta. Oh, ya se la saben, el karma está presente. Recuerda, yeah, yeah, yeah. Sí, muy bien, esto fue Clan Magaña. Eso es algo de lo que va a haber, ahora sí, de los gancitos, que va a haber al ratito acá en el festival, en el encuentro acá de que se está llevando a cabo, se está organizando acá con los compas de Clan Magaña y pues en The House y allá Fusión Arcadia, que y Letras del Gueto estamos ahí haciendo unidad, ¿no? Para que se vea pues que estamos unidos, ¿no? Que todavía creemos en los sueños y todavía creemos en la libertad de expresión, ¿no? Que todavía creemos en que se puede hacer algo chido, ¿no? A través de la palabra. Pues vamos a escuchar algo de Posen de House. Acá fue una y una, ¿da? Como los mariposos. No, se me salió, no dije nada. Salud por eso, por ese pinche comentario clasista. Yeah. Y discriminatorio, ¿verdad? Posen de House, loco. Yeah. Young Dilla, desde el cuarto del pánico. What? Escucha esto, bro. Yeah, ajá. What? What? Andando tranqui, no tengo deudas, no cambio el barrio, tomo las riendas, conozco todas las movidas, homie, ¿qué me cuentas? Rapeo desde los 11, nací en los 90, las mismas calles, las mismas piedras, me importa poco el tiempo que tú tengas, si solo mientes en tus temas, los tiempos cambian al igual que las personas, antes me criticaban por mi ropa, hoy todos quieren igualarme el swing, ¿qué pasó, compa? Ahora quieren ser hip hopatas o MCs, creen saber de lo que hablan, pero no es así, vaya, diga y cuénteles que Young Dilla está reventando bocinas y rapeando sobre los márgenes. Cada vez estoy más loco y me persiguen los fantasmas del ayer. Las voces que habitan en mi cabeza me gritan que ahí lo dejé y no lo voy a hacer. Si no comprendes de lo que hablo, cierra los ojos y fluye. No lo pares de sentir, no, no lo pares de sentir. Y esto así se tiene que decir, siempre simetría todo lo que digo. Esto no es ninguna clase de geografía, pero sabes que yo vengo desde MX, este es mi sitio. Y yo me deslizo por aquí, por allá, puedo andar por tus calles y mira, yo sé que no hay falla. Tan solo he pensado a pensar que mi cabeza estalla, tantas bombas que no me van a dejar, que no me van a dejar, que no me van a dejar. Esto es hip hop real, sí. Pues si in the house, loco. Pues si in the house, loco. Tírale, tírale. Si no quiero que les tengan más fotos, igual que de aquel lado. Es que no tengo cámara. Ok, pues eso es algo de un freestyle acá. ¿Usted se llama freestyle, no? O sea, un cotorreo, ¿no? Pues vamos a platicar un poquito de lo que va a haber hoy acá en la noche de la banda que se está reportando acá. Patricia Sánchez, allá de las lejanas tierras de saludos, Tonalá, saludos, saludos, saludos, dice, saludos, saludos al clan Magaña, saludos, saludos poeta, pues yo creo que el aquí no sé de cuáles son los poetas, porque aquí vamos como 5, ah, o sea, esa, dice, abrazo, pues yo creo que para todos, ¿no? Gracias, un abrazo, gracias, Pati, por estarte gracias, reportando saludos, ahí. Gracias por sintonizar. A Georgina Medrano, que está ahí, Alberto Funk, también que nos está viendo, y pues a toda la banda, pues hay que invitar a la banda, ¿no? Que se dejen una vuelta a escuchar algo de buen hip hop, algo de rap. Poesía visual, hacer unidad y cotorrear y conocer gente nueva, algo diferente. Va a haber micro abierto para la banda que se quiera dejar caer, para que quiera manifestar. También va a haber un pizarrón como los morros, ahora sí se nos va a dejar allá las bardas, ¿no? Cámara va a haber también exposiciones, vamos a proyectar ahí unos cortos de películas y va a estar chido, ¿no? Y todo el cotorreo va a ser en la azotea, ¿no? Acá como una fiesta de bar, ¿no? Como para sentirnos en sentirnos como nuestro ambiente, ¿no? En la calle, ¿no? O sea, sin que haga, pues, que no se vaya a caer ese cuadrito acá, ¿no? Sino como divertirnos, ¿no? Se trata de divertirnos y al mismo tiempo manifestar nuestra expresión artística. Pues no sé, algo que quieran sobre el evento, quieran hacer la invitación del evento de cómo se sienten, cómo es trabajar, cómo es hacer esta unidad, cómo se sienten al trabajar con otros tipos, porque a veces, bueno, es normal que entre pues artistas no haya un cierto ego, cómo es romper con ese ego y hacer unidad entre la banda, ¿no? Y más que nada, pues, como entre varios distintos puntos de la ciudad que nos han enseñado que no, pues que tú no ves para allá y que tú eres acá, o sea, ¿cómo es para ustedes esta experiencia de participar en este evento? Bueno, la experiencia del evento aún está por venirse para que toda la gente nos acompañe. Ahí vamos a estar, pues, In The House y Clan Magaña dándole duro a esto. Yo creo que esto de las diferencias entre una crew y otra, pues, o entre un artista u otro, pues más bien yo creo que al final de cuentas es como la unión al final de ambos egos para forjar uno solo, ¿no? Algo chido que se pueda dar entre ambos o entre más artistas para al final concretar con lo que es la finalidad del evento, ¿no? Que es transformar a la gente, ¿no? Mandarles el buen mensaje, la buena vibra y que todo el mundo capte pues lo que intentamos decir, ya sea de un lado o del otro. Eso es lo que yo principalmente creo. A ver, acá de los de Cuestión de House, algo quiero opinar. Y saludos al Chávez que sigue ahí, dice que va a estar, sí. Déjense caer a Casa Arcadia, esquina Alcalde. Ahí vamos a estar en el mejor punto estratégico de la ciudad para mandar versos al aire, ¿no? Sí, sí. Pues más que nada, es gratificante saber que se nos abren espacios en distintos puntos para poder nosotros demostrar lo que estamos haciendo, para nosotros revelar de alguna forma cómo es la experiencia del rap, cómo es todo esto del arte urbano, porque no solo se trata de rap, sino también se trata de literatura, escritura, poesía, ya sea cualquier arte que tengas, talento, así hagas danza, hagas teatro, lo que sea. Es muy gratificante toda esa parte de que nos dejen mostrar qué es lo que hacemos. Como dice Clan Magaña, es muy bueno compartir ideas entre un clan, entre otro, colectivos, para así forjar una idea, una unión, como lo hice lo que es el evento Unión y Respeto, y tener gran magnitud en distintos espacios. Todo el proceso que se lleva, pues la verdad es que está chingón, porque te preparas para así sea un evento pequeño, un evento grande, pero vas siempre con toda la actitud, siempre vas con las mejores vibras de hacerte notar en lo que tú haces, y que la gente te aplauda. Creo que eso es lo más gratificante, recibir los aplausos, ese es el mejor pago, y pues es gratificante literalmente estar siempre en espacios que se nos brinden. Ok, pues ya para no sé, ya para cerrar el programa, pues vamos a preparar unas dos rolillas, cada quien unas rolillas cortas, mientras nos vas diciendo tus contactos, o sea, los contactos de Poesía in the House y tus proyectos a futuro, por favor. Igual claro acá el Clama Gaña, ya para cerrar con una y una rola, ¿Simón? Sí, sí. Ahorita en lo que preparamos la rolilla. Actualmente, Poesía in the House tiene presencia en las redes sociales como el Facebook, así nos encuentran como Poesía in the House. También tenemos lo que es el Instagram, canal de YouTube, donde se sube poco a poco lo que se va viviendo en cada evento, lo que va haciendo cada integrante, como lo es SV, Canis López, John Dila, Crowwer, que es Víctor Chávez, Drecker, Alondra López, Clara, todo el colectivo en conjunto va subiendo lo que es su trabajo día a día para así ser una unión y que vean cómo es que trabaja todo el colectivo. Ninguno se queda atrás, ya que todos trabajamos en conjunto, y eso es lo que queremos, llegar a más lugares, a más espacios para así hacernos notar. Ok, pues escuchamos una rolilla y ahorita en lo que termina él y se presenta, para que vaya preparando otra ya para finalizar, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es protesta, cabrones. Resistencia, ese escritor. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, ah. Una vez más. Ah. Pues Poesía in the House y Clan Magaña. Escuchen bien. Ah, ah. Escuchen bien. Escuchen bien. Dice. Ah. Resistencia. Por la sangre derramada, por la sobreexplotación de la ignorancia y la inocencia. Resistencia ante el efecto invernadero y sus apocalípticas próximas consecuencias. Resistencia a la lujuria y la avaricia, porque un pueblo sin justicia se desquicia. Resistencia, pues la esperanza nos hacía solo proyecto el fuego en mi interior. No creo en la venganza. El presidente es marionetas y la forma más masiva, alternativa de disfraz y de acción televisiva, nociva y atractiva, favorece a quien conspira. Respira de tu ira, resignación y mentira, gira y mira. Que lentes que nos vigilan, conciencias que se alquilan por un trozo de papel, que se traguen hoy su mierda y lo que venden como miel. Retrógrados mentales que viven en el ayer, bajo las vendas que se inventan. Yo puedo ver que los buitres con su traje solo buscan carcomer, beber sobre un cadáver si el cinismo no va a oler. ¿Y para qué cumplirse? Ellos te pueden prometer. La oposición disturbio que no pasa de joder. Régimen mundial, compra, compra, obedecer. Tu estatus material, tu manjar, todo un placer. Tú presume mientras fumas y miro otro amanecer, aunque este eclipse de carbono nos asfixie igual que ayer. Mantente hipnotizado, tienes Dios en qué creer. Mafia, el Vaticano, su gran arma distrae. Putas cumbres monopólicas para obtener resistencia. Por la sangre derramada, por la sobreexplotación de la ignorancia y la inocencia. Resistencia ante el efecto invernadero y sus apocalípticas próximas consecuencias. Resistencia a la lujuria y la avaricia, porque un pueblo sin justicia se desquicia. Resistencia, pues la esperanza nos hacía solo proyecto el fuego en mi interior. No creo en la venganza. Y creen que lo tienen todo bajo control. Televisión, fútbol, drogas, alcohol. Wow, captan tu atención para que pierdas la conexión contigo mismo. Y caigas en ese abismo sin salida, donde poca es la probabilidad de huida. Poca positividad de comodidades que controlan a las grandes ciudades. No olvides tus quehaceres. Retoma tus raíces, que florezcan flores en las cicatrices. Trabaja la tierra, siembra tu alimento. que la historia la cuenta, el que venció. Retomemos la identidad de nuestra cultura, todo lo que la educación censura. Problemáticas, abusos, indiferencia, sometiendo al pueblo van con ignorancia. Yeah, yeah, yeah, es el clamagaña. Versos del gueto, versos del gueto. Guau, ya. Ok, pues eso fue algo ya para acá, se despida el Clan Magaña, y ahorita un ratito más, ahí en Casa Arcadia, este hospital, esquina con alcalde, ahí va a empezar el evento a las 7, va a ser el intro, el evento, y va a haber música, y al empezar va a haber micrófono libre por si quieren llegar ahí a seguir con su cotorreo. Pues en lo que prepara acá el compa de, pues en The House, el Clan Magaña, sus contactos, proyectos, para ya despedirnos, por favor. Pues nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, así tal cual como Clan Magaña. Clan Magaña, ahí estaremos subiendo próximamente todos los proyectos, porque ahorita llevamos muy poco realmente con el canal. No hemos subido muchas cosas, pero ya están en puertas, ya las tenemos preparadas y todo, pero apenas nos empezamos a dar como esa tarea de subirlos a las redes sociales, ya que antes lo hacíamos completamente underground. Y ya ahorita ya nos decidimos a mandarlo a toda la, para que lo escuche la gente, a los más oídos que puedan llegar, a todos los oyentes. Y así nos pueden encontrar en Facebook y ahí Clan Magaña, YouTube y todo ese cotorreo de las redes sociales del control, ahí andaremos. Bueno, y para despedir a Poesía in the House, nos vamos a aventar una rola, se llama Navego en mi interior. Esta canción fue escrita en un momento que uno no sabe qué es lo que hace, y literalmente pues es tu otro yo el que está actuando, y por eso se llama Navego en mi interior, porque le tiramos al yo interno, pues, de por qué hace las cosas así, si en realidad no queríamos hacerlas, o algo así. Yeah. Saludo para Víctor Chávez, para SV, para Canis López, Clara, para todo el colectivo de Poesía in the House, Clan Magaña y todos los que están sintonizando. Cáiganle al rato al evento, va a estar chingón. Va. Ya. He tratado de comprender este maldito abismo, pero por más que viajo en mi mente, llego a donde mismo. Soy el mismo, solo que escribo un poco de poesía para alejar esta agonía en esta noche fría. Mi sombra me refleja un tanto de hipocresía. Lo único que quiere es que ya jamás sonría, pues el camino que hoy transito es diferente. Mi mente se pierde con el veneno que en mí viertes. Te diviertes haciendo acciones que no me apetecen. Ya no importan mis reacciones, no dejas que nada cese. Si fuera por ti, creo ya estuviera muerto, pero la tinta en este papel me mantiene despierto. Despierto en las madrugadas, queriendo huir, pero por más que me alejo, siempre llegas hasta mí. Te has convertido en un tormento dentro de esta cabeza. Sonrío por momentos hasta que vuelves a empezar. El tiempo va pasando y no encuentro una salida. Maldito otro yo, ya ve y búscate otra vida, que lo único que haces es infectar más veneno. Ya no quiero pudrirme dentro de este infierno. Estoy harto y no quiero soportar de tu presencia. Quiero poder liberarme y ya no ser más tu presa. Expresa sentimientos que yo jamás he sentido, los cuales me han tramado desde que yo era niño. Esta oscuridad me mata y me está carcomiendo. Todo se pasa tan rápido y me estás enloqueciendo. No puedo asimilar que ya todo es oscuro. Mi alma grita mientras tú por dentro sigues sonriendo. Esta oscuridad me mata y me está carcomiendo. Todo se pasa tan rápido y me estás enloqueciendo. No puedo asimilar que ya todo es oscuro. Mi alma grita mientras tú por dentro sigues sonriendo. En el rincón de esta habitación está mi alma, la acompañan unos tragos y el sudor en estas palmas. Te acobardas ante estas líneas que son crudas, pues de aquí no puedes ganarme y poco lo disimulas. Quisiera confiar en ti solo por un momento, pero todo lo que me hace se convierte en un tormento. Experto en derrumbar todo lo bueno que construyo. Muchas personas se han ido por tu maldito orgullo. Aunque vas y vienes inesperadamente, no sé cómo diablos te apoderas de esta mente. Demente, voy caminando con gran disimulo, pues no creo que sepan que soy cómplice tuyo. Va, cómplice tuyo. Va, va. Gracias, banda. Pues eso es algo de los gancitos que va a haber al rato, por si se quieren dar un volteón ahí a a Fusión Cultural Arcadia. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la ciencia y el pensamiento. Déjense ir al evento. Saludos a la banda que se hizo presente, a Patricia Sánchez, al George Barajas, al buen Piquis, hay un colega de la panadería. Saludos, carnal, chido. A Brenda Vázquez, Irra, te amo. Saludos, éxitos para todos. Yo también te amo. Gracias a toda la banda que se hizo presente. Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la ciencia y el pensamiento. Gracias, déjense ir. Fuerza. Gracias.